Estamos en las 10 y 32, en esta mañana con cielo parcialmente cubierto, o cubierto ya casi te diría, porque el sol asomó un ratitín, pero ahora ya hay mucho viento del este y también el cielo está cubierto. La posibilidad de algún poquito de agua también está ahí latente. Nos vamos a ir hasta Olavarría, vamos a dialogar con el doctor Héctor Vitale, que es el jefe de gabinete del municipio de Olavarría. En principio lo vamos a saludar. Buen día, ¿cómo le va, Héctor? Buen día, ¿cómo están allí por Saladillo? Muy bien, muy bien. Acá con un día bastante feo, no sé, por allá por Olavarría, ¿cómo está? Acá igual y esperando agua. Esperando agua, ¿no? Sí. Bueno, a mitad de camino los amigos de Tapalqué nos decían que estaba lloviznando también, así que... Está bueno que... Está complicado. Que venga agua. Que venga el agua. Sí. Héctor, bueno, nos encantaría charlar un poquito, porque usted es candidato por el Frente Renovador, pero a su vez está en gestión en este momento, una gestión que está llevando adelante una inversión muy importante en tecnología para prevención y seguridad. ¿Cómo están? ¿Cómo toman la decisión? ¿Por dónde se va? ¿Por qué se decide hacer una cosa? ¿Por qué no otra? ¿Por qué están avanzados en el tema de seguridad en Olavarría? Mira, en principio porque es uno de los nuevos roles que han venido asumiendo los municipios y los intendentes en particular. El tema de la inseguridad ante la falta de respuestas del gobierno provincial y del gobierno nacional, donde claro, más pega es en los municipios, claro, y obviamente la primer trinchera, el primer despacho, la primera puerta que se golpea es la del intendente. Lo deben saber ustedes allí, como en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, sin hablar de color político ni cómo están compuestos cada uno de los municipios, ¿no? Porque uh-huh, es algo generalizado. Sí. Y obviamente los municipios han ido, ante la ausencia y deserción de estos dos niveles del Estado, han ido esbozando, a veces formalmente, a veces informalmente, respuestas en la medida de sus capacidades y de sus recursos, ¿no? Uh-huh. Muchas de esas son de carácter obviamente preventivo, que es lo que un municipio debe hacer en el área de desarrollo humano, social, de inversión en la minoridad, de inversión en tecnología. En nuestro caso, tenemos muy cubierto lo que es el área de desarrollo humano y social, con una gestión que ya lleva más de 20 años formando recursos propios, con jardines para los chicos, con centros de día, con centros para la atención de las adicciones, con una práctica de deporte generalizada, con centros territoriales en un contacto fluido y permanente con los vecinos. Y la otra pata, que esto ha sido una decisión, digamos, del intendente Severi, es invertir en tecnología, considerando que la inversión es la mejor prevención. Uh-huh. En este caso nosotros hemos diseñado y armado con recursos propios, tanto los humanos como los monetarios, un centro de monitoreo con más de 150 cámaras en la ciudad, claro, que hacen la videovigilancia de la ciudad durante las 24 días, durante las 24 horas del día y durante los 365 días del año, y nos permite trabajar y colaborar con la policía y con las justicias en materia de prevención, ¿no? Seguro. Yo me quiero volver un poco al principio de lo que estábamos charlando, porque me da un poco, no sé, por lo que vemos nosotros en la realidad de todos los días, y me pareció verlo reflejado también en sus palabras, es como que la provincia no alcanza a responder, o un poco se ha abierto este tema de la seguridad en los municipios, y los municipios han tenido que salir a gastar y tener un gasto extra, ¿no?, para llevar adelante algo que antes era una cuestión de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es una sensación mía? ¿Es más o menos así? No es una sensación, es una realidad. Es una realidad. El gobierno provincial ha dejado librada el tema de la seguridad a fuerzas que no le son propias. Primero, ajá, permitiendo una intervención de hecho de la Gendarmería Nacional, claro, en el territorio de la provincia de Buenos Aires para tareas que debe cumplir la policía de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y por otro lado, designando a cargo del Ministerio de Seguridad a un intendente. Es decir, durante 6 años de gestión parece que el gobernador no ha tenido recursos propios dentro de su gabinete para trabajar en tema de seguridad. Uh-huh. Entonces es muy claro que en este sentido hay una orfandad de los intendentes que deben, digamos, ellos mismos acudir a dar respuestas a los vecinos, respuestas que no reciben del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Todavía con la gravedad que se reconoce oficialmente por primera vez, o sea, durante toda la gestión del ministro Casal, esto así no se hizo, que de los 58.000 efectivos bonaerenses, prácticamente la mitad solamente están en funciones operativas y de seguridad. Entonces, digamos, con esta cantidad de agentes en la calle es imposible hacer cualquier prevención del delito y mucho menos la represión del delito, ¿no? Claro. Dentro de los sistemas implementados, queremos también meternos, porque me pareció bastante novedoso, el 0800 Drogas No. ¿Qué es eso? Mire, como ustedes saben, en la mayoría de los delitos que se investigan y los que son llevados a juicio hay un trasfondo de la droga en los mismos, ya sea porque son la materia del hecho en sí, ya sea porque se hacen los robos o los hurtos para con ese dinero comprar estupefacientes y luego distribuirlos. Y lo que existe, digamos, es el miedo del vecino de poder denunciar esto. O sea, ¿cómo hace para que luego él no sufra alguna represalia por parte de quienes están en estas actividades ilícitas? Claro. Nosotros tomamos la idea que se implementó en el municipio de Tigre, y concurrimos allí con el intendente Severri a informarnos de cómo funcionaba y lo implementamos en la barriada. Es un sistema muy, muy simple. Es una línea gratuita, un 0800, que es operada por empleados municipales todos los días, durante todo el año, y allí se reciben las denuncias anónimas, es decir, la persona que denuncia no tiene que dar sus datos personales, y nosotros, una vez que estas denuncias, que son obviamente grabadas, hacemos el análisis con profesionales, con un abogado que fue fiscal aquí en Olavarría, y luego, si son verosímil, hacemos la denuncia hasta las fiscalías temáticas. Ya hemos tenido resultados exitosos en varias de estas denuncias que han sido tomadas, con medidas judiciales que van desde allanamientos, incautación de droga y con aprehensión también de los responsables. Claro. Doctor, bueno, por lo que charlamos, nos damos cuenta que una de las cuestiones que podría llegar a la legislatura de la provincia, como senador provincial, como si accede, es obviamente el tema de la seguridad. Sí. Pero también nos gustaría saber qué otros temas están en agenda, porque también está la cuestión hídrica. La séptima sesión electoral es bastante, bastante compleja en cuanto a la problemática. ¿Qué otros temas tendría en carpeta? Nosotros tenemos del Frente Renovador, y en los próximos días se va a hacer una presentación en Azul de este tema también. Hay dos temas que nos preocupan mucho, que son provinciales. Uno, como dice usted, la inseguridad, y el otro tema es el déficit de infraestructura vial. Es decir, las rutas provinciales en la provincia de Buenos Aires son una calamidad. Sí. La 51 para nosotros, bueno, ustedes la conocen sí, muy bien. Sí, sí. Ustedes tienen ahí un tramo bueno ahí en Saladillo, por suerte, pero hay otros tramos de aquí, no, desde Azul, de Olavarría hasta Buenos Aires, que no se pueden directamente circular. Es terrible el tramo, por ejemplo, Saladillo-Alvear. Exactamente. Es terrible. Exactamente, ese tramo sin demarcar, con huellones, con pozos, o sea, eso. Y bueno, de hecho están las víctimas fatales que tenemos de accidentes de tránsito a lo largo del año, ¿no? Porque uno muchas veces lleva la cuenta de los muertos por la inseguridad, pero la cuenta por los muertos de inseguridad vial es muy importante en la provincia de Buenos Aires, y hace años que el gobierno provincial no invierte absolutamente nada en esto. Ajá. ¿Es una cuestión de prioridades la no inversión en infraestructura o es una falta de dinero? Absolutamente. Una de las tareas que tendremos nosotros, obviamente, desde el Frente Renovador, primero es analizar muy concienzudamente las cuentas públicas de la provincia y ver cuál es la asignación de esos recursos. O sea, porque si hay dinero para costear campañas que son muy onerosas, si hay dinero para programas de verano, está bien que a la gente se le dé entretenimiento, pero estamos subsidiando, digamos, a lo que es la clase media, media alta, con espectáculos, mientras tenemos las rutas en el interior de la provincia de Buenos Aires que nos están ocasionando los trastornos y los padeceres a todos los bonaerenses, ¿no? Seguro. Y en algunos gastos de la cuestión nacional, ¿también tienen opinión formada y se va a hacer algo? Sí, pero eso yo dejaría que usted recabe la información con nuestros candidatos a diputados nacionales. Claro. Exactamente, bueno, ya lo vamos a preguntar. Seguramente ahí tienen acá en la zona Adrián Pérez, así que con alguno de ellos pueden charlar seguramente. Perfecto. Doctor, le agradecemos mucho este contacto y seguramente vamos a estar charlando más asiduamente a lo largo que va moviéndose este cronograma. Y por supuesto también después de las elecciones no vamos a perder el contacto, porque queremos seguir actualizándonos, sobre todo teniendo noticias desde el municipio de La Barría, que en la zona es un poco pionero, ¿no? En algunas cosas, a veces por iniciativas del intendente Echeverri, y también otras veces por tener allí un presupuesto diferente a nuestras ciudades también, ¿no? Sí, en realidad yo creo que hay muy buenos intendentes en la provincia, y en la séptima en particular tenemos muy buenos intendentes, y las experiencias son compartidas. A veces claro. Nosotros ofrecemos nuestras experiencias a otros municipios, y a veces tomamos de otros municipios, aún siendo más chicos que el nuestro, que también tienen experiencias muy exitosas. O sea, yo creo que en esto en general hay una responsabilidad en las administraciones comunales, en nuestra sección electoral, que no tiene nada que envidiar a otros municipios de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Le agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Un placer, hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el candidato a senador provincial, el actual jefe de gabinete de la Municipalidad de Olavarría, el doctor Héctor Vitale, hablando del tema seguridad, uno de los temas que preocupa muchísimo, el 0800 droga, interesantísimo. Si querés volver a escuchar la nota, la podés compartir en el portal de la radio, la106.com, en instantes nada más.